mañana vamos a conocer qué tenemos preparado. Adelante, estudio, por favor. Acompáñanos en nuestro programa Semillas de Abundancia, con nuestros conductores Juan Antonio López Benedí y Francisco Isla, quienes comparten el tema Regresiones. La cita es este martes a las 10 de la mañana, hora de Nueva York, 9 de la mañana, hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. El día miércoles, por motivos personales, no vamos a tener programación, así que los invitamos a que disfruten de la programación automática el día miércoles. Y hablando de compartir, vamos a compartir la frase del día. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Carl Jung. Muchísimas gracias. Y no se olviden que tenemos nuestra encuesta del día de hoy fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, así como también en nuestros canales de Instagram, Telegram, WhatsApp y YouTube. La pregunta del día de hoy es, ¿qué cree que sana más un corazón herido? Opción 1, el tiempo. Opción 2, la comprensión. Opción 3, el perdón. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, le vamos a pedir a nuestra invitada del día de hoy, señora Carmen, que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Y aprovecho para agradecer la activa participación de todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Ahí estamos viendo en las distintas plataformas las votaciones. Muchísimas gracias. Eso nos permite conocer un poco más acerca del sentir y pensar de todos y cada uno. Comenzamos nuestro programa. Son exactamente 10 y 19 minutos. 10 de la mañana con 19 minutos aquí en New Jersey. Los invitamos a que participen activamente mandándonos sus saludos, preguntas y o comentarios, bien sea en el chat en vivo en nuestro canal de YouTube. Ya saben que estamos como @FemInternationalTV. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campana para que así reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o cada vez que subimos contenido. Porque queremos su opinión, también participen en nuestras encuestas y ya saben que estamos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Pues empecemos. El día de hoy nos acompaña señora Carmen Piedad Herrera, quien es escritora, conferencista y coach en neurociencia consciente aplicada, especializada en escucha activa y procesos de transformación emocional. Nacida en Málaga, ha convertido una historia marcada por el trauma y una misión de vida orientada a la sanación consciente, el liderazgo con propósito y la protección emocional de otras personas. Desde la neurociencia consciente aplicada, integra el conocimiento del funcionamiento emocional del cerebro con su experiencia vivencial, ayudando a comprender patrones, regular respuestas internas y transformar heridas en crecimiento consciente. Es creadora del proyecto formativo Lazos de mi Alma, un programa estructurado que combina formación en vídeo, contenido escrito y ejercicios prácticos orientados a la liberación emocional y al fortalecimiento personal. Actualmente está desarrollando una tribu de mujeres, un espacio de crecimiento consciente donde se facilita contenido formativo, reuniones en vivo y un chat privado que permite la conexión entre las participantes. Esta comunidad tiene como objetivo crear una red de apoyo, intercambio y fortalecimiento mutuo, fomentando la sororidad, la conciencia emocional y el liderazgo femenino desde la autenticidad. Señoras y señores, demos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy. Muy buenos días, Ana Carmen Piedad, desde New Jersey. Muy buenas tardes hasta España. Es un verdadero honor tenerla con nosotros. Bienvenida al Café de las Mañanas. ¿Cómo se encuentra usted? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues me encuentro muy bien contigo. Y la verdad que, bueno, pues un agradecimiento, ¿no? Por poder estar aquí y poder dar voz a Lazos de mi Alma. Muchísimas gracias por hacer un espacio en su apretada agenda y estar aquí con nosotros. Pues vamos a empezar y para ello, Hoy queremos abrir un espacio honesto, profundo y sobre todo útil para nuestras familias de Luna 9 Radio Digital, porque muchas mujeres que nos escuchan el día de hoy están sosteniendo familias, carreras, emociones y muchas veces también silencios. Señora Carmen, empecemos por lo esencial. Cuando usted habla de lazos de mi alma, ¿estamos hablando de relaciones, de memorias o de emociones profundas que nos conectan con quienes somos? Bueno, en realidad estamos hablando de las tres, ¿no? Porque, a ver, las emociones profundas las tenemos dependiendo en el tiempo y distintamente del que nos pase una circunstancia que a nosotros nos pueda hacer daño, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, eso siempre lo vamos a tener. Y luego, por otro lado, es importante de que la gente tenga su espacio para dar voz. Es muy importante. Yo creo que las tres. Muchísimas gracias. Pues muchas veces no pensamos de que nuestros vínculos son externos, pero la neurociencia pues nos dice algo muy distinto, de que las relaciones también pueden quedar grabadas en nuestro cerebro emocional. Muchas gracias. Desde su experiencia en neurociencia consciente, ¿qué ocurre en la mente y en el corazón de una persona cuando un lazo emocional ha sido muy profundo, pero también muy doloroso? A ver, nosotros tenemos limitaciones que la incluimos nosotros del entorno, eso viene prácticamente del entorno en el cual hemos nacido o hemos vivido e incluso seguimos estando, ¿no? En algunos casos, otro da la casualidad que nos podemos ir o nos vamos de esos entornos, pero hay otras personas que no, y esas limitaciones son las que realmente luego nos producen los miedos y las falsas emociones a la misma vez cuando tenemos una relación, ¿no? Entonces, yo en toda mi vida con mis relaciones he aprendido mucho y sobre todo he aprendido en la última. Entonces, en la última hemos tenido limitaciones ambos, por parte de ambos, por ejemplo, te pongo mi ejemplo, ¿no? Porque yo siempre pongo mi ejemplo para todo. Entonces, ahí mismo, si tú no trabajas esas limitaciones o esos miedos, eso al final lo que te perjudica es un amor muy intenso, porque realmente estás viviendo un amor muy intenso, pero lo estás viviendo desde una perspectiva que está mal enfocada. O sea, estás viviendo desde el miedo y estás viviendo desde una limitación que tu corazón dice, yo quiero a esa persona, pero tu mente dice, no puedo estar con esa persona. Y ahí viene la contradicción, ¿no? Y esa contradicción siempre viene porque nosotros tenemos limitaciones anteriores, ya sea de nuestra niñez, ya sea de un amor con un familiar, ya sea un amor con una pareja, y todo eso lo creamos nosotros. Eso es real. Nosotros lo creamos. Entonces, según lo que nosotros creamos, es lo que nosotros creemos, pensamos y hacemos, ¿no? Es complicado de entender, pero a la misma vez no es tan complicado. Por eso muchas veces el corazón dice, yo quiero estar con esa persona, y la mente te dice, no, esta persona te hace daño y esta persona no puede estar contigo, ¿no? Porque no es un vínculo sano. Increíble, muchísimas gracias. Pues muchas mujeres que nos escuchan han vivido rupturas, traiciones o pérdidas, y muchas veces se preguntan, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto soltar? Y lo hemos aprendido aquí, gracias a ustedes, nuestros invitados. Y estamos aprendiendo muchísimo el día de hoy. Todavía falta muchísimo por cubrir. Usted habla mucho de escucha activa. ¿Será que muchas de nuestras heridas emocionales vienen precisamente de no haber sido escuchados o de haber sabido escuchar? De no haber sido escuchados. No es lo mismo escuchar que oír. Uh-huh. Hay una diferencia, ¿no? De hecho, me pongo como ejemplo otra vez. Yo, por ejemplo, con gente con la cual trabajo, con la que ayudo y demás, los oigo, los escucho y los oigo, y hay otras personas a lo mejor que por mis limitaciones y a nivel emocional que tienen un vínculo con mi persona, a lo mejor no soy capaz de escucharlo ni de oírlo. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Porque dentro tenemos como una contradicción, ya hemos comentado anteriormente, es el corazón y es y en la parte mental. Entonces, claro, cuando yo estoy con una persona con la cual estoy a lo mejor haciendo una terapia, sí que verdaderamente estoy al 100% con ella y no la estoy escuchando, la estoy oyendo. Es muy diferente. Usted puede escuchar la radio, pero al mismo tiempo no le pasa a usted que a lo mejor no sabe lo que está diciendo la radio y la oye de fondo. Pues eso es escuchar. Y oír es cuando verdaderamente usted tiene a la persona enfrente, la está mirando a los ojos y sin ni siquiera usted hablar directamente, le está diciendo y le está ofreciendo la energía de que la está escuchando, de que la está oyendo, de que está ahí. Es muy diferente. Muy diferente. Hay algo muy poderoso en sentirse escuchado. A veces una conversación puede sanar lo que años de silencio han lastimado. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y compartir su expertise con nuestra querida familia, que por cierto aprovechamos para saludar tanto en Estados Unidos, México, Perú, que ahí dicen presente. Muchísimas gracias. Luego vamos a revisar los saludos y la interacción. En su experiencia acompañando procesos emocionales, Ana Carmen, ¿cuál es el lazo más difícil de transformar? ¿El que tenemos con otras personas o el que tenemos con nosotros mismos? El lazo más difícil de transformar es el que tiene una con una misma, o uno con uno mismo, ¿no? En este caso, ¿por qué? No con las personas, porque con las personas depende, tú lo trabajas, ¿no? Y puedes tener una limitación con esa persona, puedes trabajar esa limitación, puedes proyectar esa limitación y anclarla de forma que sea otra limitación, pero en vez de una limitación de un vínculo fatídico, que sea empoderado, ¿no? Entonces tú eso lo puedes transformar, pero contigo misma es complicado, mucho más complicado que con otra persona. ¿Por qué? Porque te tienes que trabajar tú. Entonces yo llevo trabajando desde que me, bueno, mis dos libros, desde que yo escribí mi biografía, pero yo llevo trabajándome desde que tenía 14 años con terapeutas, con psicólogos, con vínculos, siempre que me he rodeado de gente sana, ¿no? Y los que no han sido sanos a mí me han enseñado muchísimo, y los que han sido sanos también. Es decir, todo el mundo te enseña, ¿no? Cuando una persona llega a tu vida es porque algo tienes que aprender de ella, y ahí a lo mejor o puedes sacarte algo que es una limitación que tú tienes y es algo malo que tienes que trabajarte, y te lo hace ver, y por eso tu corazón dice yo quiero a esta persona, pero tu mente dice no, porque es que me hace un daño tremendo, o al revés, ¿no? Entonces al final, ¿quién es más complicado de trabajarse? Uno mismo. Uno mismo. Trabajarse uno mismo es muy, muy complicado. Y al final, le digo, nos tenemos que trabajar todos mismos, porque tenemos mucho que cambiar. Porque como bien digo, cada vez que llega alguien a tu vida, sea para bien o para mal, esa persona te está enseñando algo. Y ahí es donde tú tienes que pararte para decir, esta persona que ¿me saca ira? Pues ¿por qué me saca ira? A lo mejor tengo que trabajarme mi ira con esta persona, por algo, por lo que sea. Y eso lo tenemos que trabajar, porque si no al final es una fatalidad. Al final tú no puedes estar bien con esa persona no puede estar bien contigo, y sí se podría, lo único que hay, algo que hay que trabajar ahí. Y esa persona está siendo tu maestra. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Qué manera tan, digamos, en un lenguaje sencillo de nosotros poder entenderlo. Y hemos descubierto a través de nuestros invitados otra vez y de charlas que hemos recibido de que muchas mujeres son extraordinarias para cuidar a otros, pero son brutalmente duras consigo mismas. Y eso hay que resaltarlo. De verdad, gracias por estar aquí en Mujeres que Inspiran. Si una mujer hoy siente que está atrapada en un vínculo emocional que la lastima, ¿cuál sería el primer paso para empezar a liberarse sin perder su esencia, señora Carmen? Bueno, dependiendo, ¿no? Porque hay mujeres que cuando se quieren liberar, su esencia ya no existe, ¿no? Y hombres también, es decir, esto no depende de género, depende al final de la persona en sí, ¿no? Para soltar, Hay que soltar desde el amor y decir, bueno, pues te suelto y te suelto. Pero es verdad que para soltar hay que soltar, no hay que tener un vínculo durante un tiempo con esa persona. ¿Por qué? Porque verdaderamente lo único que puedes llegar a hacer es hacer como hacerte más daño, ¿no? ¿Entiendes? Y no es por decir, no, yo es que no quiero ver a esta persona porque me ha hecho daño. No, no, no. Es porque tú te tienes que cubrir. Es decir, yo no quiero ver a esta persona de momento porque realmente yo tengo que sanarme. Tengo que saber quién soy. Tengo que saber dónde estoy. Y tengo que saber dónde quiero ir. ¿Entiendes? Entonces, no es decir que esta persona me hace daño. No, eso no se trata de ahí. Se trata simplemente que primero tienes que mirarte y creerte tú. De todas formas, cuando una persona nos hace daño, es porque realmente nosotros lo hemos permitido. Y si nosotros lo hemos permitido, es porque no nos hemos querido lo suficiente delante de esa persona, ¿no? No hemos puesto nuestros límites claros. Esa es mi teoría. Muchísimas gracias. A veces romper pues no significa destruir, ¿no? A veces significa redefinir la relación con nuestra propia historia. Muchísimas gracias, Carmen, por estar nuevamente con nosotros aquí en el Café de las Mañanas. Sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio está tomando notas. Estamos conversando con señora Carmen Piedad Herrera sobre Lazos de mi Alma, una conversación que estoy seguro está tocando muchas fibras en quienes nos escuchan. Hacemos una brevísima pausa aquí en el Café de las Mañanas, así que no se vayan, porque al regresar hablaremos de algo fundamental, cómo sanar los vínculos que todavía duelen. Así que ya volvemos, pero no se olviden que tenemos la encuesta del día de hoy fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, así como también en nuestros canales de WhatsApp, Telegram, Instagram y YouTube. La pregunta es, ¿qué cree que sana más un corazón herido? Opción 1, el tiempo. Opción 2, la comprensión. O opción 3, el perdón. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, le vamos a pedir a la señora Carmen que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Y gracias a quienes están activamente participando en dicha encuesta, y los estamos viendo en pantallas, así como también a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, México y Perú, que ahí dicen presente. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estamos en el Café de las Mañanas en Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1831, un día como hoy, en Francia se crea la Legión Extranjera. 1839, se firma en Veracruz el Tratado de Paz entre México y Francia, que da fin a la Guerra de los Pasteles. 1842, un día como hoy, se estrena la ópera de Giuseppe Verdi Nabucco en la Scala de Milán. 1868, en París se estrena la ópera Hamlet. 1902, un día como hoy, en Madrid, el Club de Fútbol Real Madrid celebra su primer partido en una explanada que había en la avenida de la Plaza de Toros. 1959, se pone en venta Barbie, la muñeca más famosa del mundo. Hoy, 9 de marzo, se celebra el Día Internacional del DJ. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina.

amare senza cadere in una nuova gelosia che solo tu mi fai provare. Come vorrei, amore mio, come vorrei che tu mi amassi, amore mio, che questa sera troppo triste, troppo uguale, non fosse più senza di te. Come vorrei, amore mio, come vorrei che questo amore che la via non si sciogliesse come fa la neve al sole senza parole. Questa volta un'altra donna non verrà a cancellare la tua impronta sul cuscino. Anche alla luna gliel'ho chiesto e non ci sta, non vuole più starmi vicino. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 44 minutos. Y tenemos a cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 58 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 70 grados Fahrenheit. Es decir, estamos en 14 grados Celsius con una sensación térmica de 21 grados Celsius. Antes estábamos disfrutando de un gran tema, Come Vorrei de Richie Ampobre. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan, estamos de vuelta aquí en el Café de las Mañanas y hoy en Mujeres que Inspiran nos acompaña señora Carmen Piedad Herrera, escritora, conferencista y coach en neurociencia consciente aplicada, especializada en escucha activa y procesos de transformación emocional. Comparte con nosotros el tema Lazos de mi alma. Antes de continuar con nuestra programación, deseamos compartir brevemente los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio y agradecemos a todos y cada uno por hacernos llegar a través de las plataformas de las redes sociales. Saludos para María Luisa Alcalá, hasta Monterrey, Nuevo León, México. Abrazos, gracias por todo el apoyo que nos brinda para la realización de esta y cada una de nuestras entrevistas. También saludamos a Maestro Sergio. A Maestro Sergio Zelaya, está en Ciudad de México. Y para María del Carmen Lobo en New York. Veamos qué sucedió. Estamos en vivo. Estamos transmitiendo. ¿Qué pasó? Recording in progress. Creo que tenemos problemas con la electricidad. Estamos revisando el equipo técnico y aparentemente estábamos fuera del aire. Veamos qué sucede. Ahora sí. Ahí estábamos agradeciendo la interacción, el saludo de cada uno de nuestros radioescuchas, nuestra familia de Luna 9 Radio. Aprovecho nuevamente para saludar a María Luisa Alcalá. Abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por todo el apoyo que realiza para la realización de esta y cada una de nuestras entrevistas. Abrazos al maestro Sergio Zelaya en Ciudad de México. María del Carmen Lobo en New York. Gracias por su constante apoyo, así también a señora Doris Burrogarra en North Bergen, New Jersey. para Rubí Jurado en Union City, New Jersey. Será Isela Méndez Pacheco en Perú. También para la señora Mónica Zavala. Muchas gracias por su apoyo nuevamente en Facebook. También para María del Carmen Lobo en Nueva York. Para Betsy Portilla en Perú. Será Violeta Echevarría. Abrazos aquí en el estado de New Jersey. Y felicidades por su más reciente reconocimiento. Así también saludamos a la señora Mónica Chavarría en Hackensack, New Jersey. Saludos a su esposo también. Say hi to your husband for us from Luna 9 Radio Digital y maestra Hortensia Rosas en Cuernavaca, Morelos, México. Muchísimas gracias por el constante apoyo que siempre nos están brindando. Saludos, abrazos a nuestro querido Héctor Vilches hasta España. Gracias, señora María Cao López en Barcelona, España. Ricardo Alarcón, escritor también en Perú. Diana Mendlin en Argentina, un fuerte abrazo también, escritora. ¿Quién más tenemos con nosotros? Señora Caroline Plaza Valenzuela, ella es escritora y también cantautora. Un abrazo hasta Chile. Gracias. Víctor Manuel Aburto en Chincha, Perú. Irene Avesia en Málaga, España. Saludos, gracias. Marisol Romero Ángeles en White House, Tennessee. Y también para Graciela Velasco Aguirre en México. Pues vamos a continuar con nuestra programación, agradeciéndonos siempre el apoyo, el cariño que siempre nos están brindando en Luna 9 Radio Digital. Dicho ello, señora Carmen, en su trabajo con transformación emocional, ¿cuál es el error más común que cometen las personas cuando intentan sanar una herida emocional? Oh my God, ok, estábamos silenciado el micrófono. Ahora sí, nuevamente, señora Carmen, si nos escucha, en su trabajo con transformación emocional, ¿cuál es el error más común que cometen las personas cuando intentan sanar una herida emocional? Hola, ¿qué tal? Me había quedado sin voz, ¿no? Sí, estamos igual, no sé qué sucedió. No, tranquila, no se preocupe. Okay. Pues... a ver, te he escuchado la pregunta a media. Si eres tan amable de repetirme. Vale, claro que sí. En su trabajo con transformación emocional, ¿cuál es el error más común que cometen las personas cuando intentan sanar una herida emocional? Y si puede encender su cámara, le agradeceremos mucho. Ah, sí. Bueno. Ahora sí. El error que más se comete es creer a uno mismo, digamos, con nuestro la persona que nos hace el boicot somos nosotros mismos, y nuestro peor enemigo es nuestra mente. Entonces, por lo tanto, todo aquello cuanto estamos pensando en el momento de querer sanar, ahí tenemos una transformación que hacer bastante extensa. Porque nosotros mismos nos decimos una cosa y otra. Entonces ahí siempre vamos a contradecirnos. Siempre, siempre. Si te das cuenta, casi todo el mundo pensamos en lo negativo antes que en lo positivo. Eso es algo que nos viene desde que nacimos. Y eso somos nosotros mismos, en nuestra propia mente. Por lo tanto, esas limitaciones que tenemos de creer que no, tenemos que hacerlas empoderadas a creer que sí. Y sobre todo anclarlas. Y eso no es fácil. Muy cierto. Muchas gracias. A veces creemos que sanar es olvidar, pero quizás sanar sea algo completamente distinto. Totalmente. Muchas gracias. Sara Carmen, ¿es posible que un vínculo que fue doloroso se transforme con el tiempo en una fuente de aprendizaje? No, con el tiempo no, es una fuente de aprendizaje desde el minuto uno. Ah, okay. Es una fuente de aprendizaje desde el minuto uno. Lo que pasa que como está siendo doloroso, obviamente tú lo ves como pues algo que no duele, ¿no? No lo es como algo que nos están a lo mejor enseñando de alguna forma, ¿no? Y bueno, y hay momentos en que le ha tocado a las personas enseñarte a ti y hay otros momentos que tú has tenido que enseñar a las personas. Incluso hay momentos en que los dos os estáis enseñando a lo mejor incluso lo mismo, ese espejo. Tú le estás enseñando al otro una parte de él que a él no le gusta y él te está enseñando a ti una parte de ti que a ti no te gusta. Por lo tanto, hay que ser un poco inteligentes, que lo somos mucho, pero como nos boicoteamos nosotros mismos, no somos capaces de admitirlo. Es decir, tienes que coger y decir, vale, lo que estoy viendo de mí solo me pasa con esta persona. ¿Qué puedo hacer yo para cambiarlo? Y transformarlo. ¿Me explico? Porque sí. Eso es algo que te queda por transformar a ti en la vida. Entonces tienes que trabajártelo tú. No te lo tiene que trabajar la otra persona. Ni tampoco tú se lo tienes que trabajar a la otra persona. Se lo tiene que trabajar él. Entonces, dependiendo de las circunstancias y en el tiempo que tú estés de hacer y realizar un cambio para mejorar como persona, ahí estarás tú que se te transmitirá como una, digamos, experiencia vivida de aprendizaje o como un dolor tan, tan grande que tú dirás, me han destrozado y me han hecho polvo. O sea, requiere tiempo, requiere ser conscientes, requiere admitir que hay algo en ti que te están mostrando que tú no quieres, o al revés, y dependiendo de dónde estés, ahí es cuando empieza la transformación. Muchísimas gracias. Y al final lo verás, claro, perdón, al final lo verás como un aprendizaje. Exactamente, eso es lo que hemos aprendido, ¿no? Que la vida, siempre, incluso en las historias difíciles, pueden convertirse en sabiduría. Muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros. Ahora quisiera que desde la neurociencia usted nos diga cómo influyen nuestras emociones no resueltas en nuestras decisiones diarias. Influyen mal, no influyen bien. Porque si nosotros tenemos limitaciones que no son empoderadas, que son limitaciones que lo que hacen es hacernos pequeñitos o tener miedo o no ser capaces y demás, entonces no influyen bien. Si tú tienes limitaciones, esas limitaciones las conviertes en limitaciones empoderadas, obviamente tú siempre vas a poder decir, yo recupero mi poder, yo puedo, yo soy, yo hago, yo cambio. Pero si te quedas en las limitaciones que has aprendido, obviamente te va a costar mucho trabajo transformar eso, ¿no? Si no quieres hacer un cambio. Si estás dispuesto a hacer un cambio, sí se puede. El cerebro, como la neurociencia lo dice, se puede transformar. Es decir, si tú ves algo mal y quieres convertirlo en bien, si tú repites que sea para bien, esto es bien, esto es bien, esto es bien, llega un momento en que tu cerebro dice, esto es bien. Se puede cambiar. Yo he cambiado. Yo sigo cambiando a día de hoy. Si yo puedo, todo el mundo puede. Muy cierto. Es fascinante descubrir todo ello y creemos de que muchas decisiones de que creemos racionales, pues en realidad nacen de memorias emocionales inconscientes, ¿correcto? Totalmente. Qué fascinante aprender y qué mejor que de la mano de los expertos. Muchas gracias, señora Carmen. Ahora díganos, por favor, ¿qué papel juega el perdón en todo este proceso? ¿Es realmente necesario perdonar para poder avanzar o es un mito? No, eso no es un mito. Tú te tienes que perdonar a ti mismo por lo que has hecho, porque habrás hecho cosas que verdaderamente tú no estás de acuerdo con haber realizado esas cosas. A lo mejor en ese momento no has sido consciente, pero luego una vez que tú eres consciente y sabes lo que has hecho, obviamente tú tienes que decir, oye, aquí me merezco un perdón, porque yo no fui consciente en ese momento de lo que estaba haciendo, ni de lo que me pasaba. Ahora sí. Entonces tienes que perdonártelo, ¿no? Porque cuando te das cuenta, tú dices, jolín, he hecho esto y esto no está bien, ¿no? Porque hay una parte de mí que no ha funcionado bien, que no ha sabido comportarse correctamente. Entonces, esto hay que cambiarlo, ¿no? Por uno mismo, ¿no? No por los demás. Entonces, tú siempre te tienes que perdonar, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tuve mi vivencia, imagínate si no me hubiera perdonado mi biografía de mi primer libro, de mi lucha por la vida. Si yo no me hubiera perdonado en ese tiempo, yo no podría vivir con lo que me pasó. En cambio, ahora vivo porque tengo un porqué. Y el porqué que tengo es el que puedo llegar a comprender, a entender y a acompañar a personas que han pasado por lo mismo que yo, ¿no? Eso es importante. El perdón y el tiempo es importante, ambas. Muchas gracias. De verdad, hemos comprendido que el perdón es una palabra poderosa, pero también muy mal entendida, realmente que sí. Señora Carmen, si usted pudiera darle un consejo directo a nuestra familia de Luna 9 Radio, ¿qué práctica diaria podría ayudarlas a fortalecer su bienestar emocional? Hablar. O sea, tienen que contar lo que les pasa. Es muy importante que todo el mundo hable. Todo el mundo hable de sus experiencias. Sobre todo si no son buenas. Que después sí serán buenas, porque se dará cuenta de que ha tenido un aprendizaje. ¿Ok? Pero de momento no es buena. Entonces, siempre hablar. Siempre. Y sobre todo buscar un espacio en el cual se sientan protegidas, se sientan escuchadas. Yo, por ejemplo, en Lazos de mi Alma, voy a empezar a generar una tribu. Y es una tribu de mujeres con las cuales traen una historia atrás, donde ellas van a poder hablar, sentirse seguras y no juzgadas. Muy importante ello. ¿Cuál sería la segunda práctica así poderosa como el hablar usted pudiese recomendar hoy? Estar dispuesta a cambiar. Muy importante, porque si la persona no quiere cambiar y no quiere avanzar para bien, al final no se puede hacer nada, ¿no? Por mucho que una persona venga a mí y me diga, oye, Carmen, ayúdame, que a ti te pasó esto y yo quiero escuchar tu historia, si tú no quieres cambiar porque no tienes nada que cambiar y todo lo sabes, ahí hablamos del ego, del yoísmo, de yo no puedo hacer nada, absolutamente. No tengo nada que enseñarte. La palabra clave, ego, cuando ya aparece en escena, impide el crecimiento, el avanzar, la evolución, y lo hemos comprobado en distintos escenarios. Es importantísimo, pero a la vez es uno de los más difíciles, ¿correcto? Creo que hasta más fácil es el poder del que hablen que el que estamos hablando ahora, cuando aparece el ego, que se cree que se lo sabe todo, como dirían en Sudamérica. Exactamente, sí, es la persona que dice que no tiene nada que cambiar. O sea, en el momento que sale una persona que dice, yo no tengo nada que cambiar, no tengo nada que aprender, ya está, ahí está el ego. Sea la persona que sea, en la actividad que sea, en el momento que sea, ya te lo está diciendo todo. Una persona aprende, señores, desde que nacemos hasta que morimos. Constante evolución, constante aprendizaje, en todos los campos. En todos los campos. Entonces, la persona que directamente diga que no tiene nada que aprender, ya ahí, desde ahí, ya te está hablando el ego, no te está hablando esa persona. O sea, esa persona no está lista para evolucionar. Esa persona va lenta en lo que tiene que aprender. Pero, ¿qué hacer en ese caso? ¿Se le deja o que evolucione y que reaccione en su propio tiempo? ¿O se le puede guiar o orientar? ¿O qué aconseja usted? Por mucho que tú le des consejos a una persona que no quiera aprender, no los va a coger. O sea, tendrá su tiempo de transformación. Que puede ser que a lo mejor vaya a la paz tuya o no. Es como cuando una pareja termina y a lo mejor se encuentran dentro de 30 años, ¿no? Y dice el hombre o la mujer, ¡ay, Dios mío! No te tenía que haber dejado en la vida. La otra persona evolucionó y tú no, porque tú te quedaste ahí y tú... Ahora os habéis encontrado y ya no es el momento. Ya no estáis en la misma situación energética. A lo mejor ella ya tiene su vida y tú tienes la tuya, ¿no? ¿Correcto? Correcto. Es así. O a lo mejor no, o a lo mejor sí, os encontráis y está bien. Entonces, eso es tiempo. ¿Quieres aprender?

preguntes por qué. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Luna 9 Radio Digital presenta 30 segundos de calma. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 13 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey. Tenemos una temperatura que está en 59 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 72 grados Fahrenheit. Es decir, estamos en 16 grados Celsius con una sensación térmica de 23 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos de vuelta en el Café de las Mañanas y hoy, en Mujeres que Inspiran, nos acompaña señora Carmen Piedad de Herrera, quien es escritora, conferencista y coach en neurociencia consciente aplicada, especializada en escucha activa y procesos de transformación emocional. Comparte con nosotros el tema Lazos de mi alma. Continuamos con nuestra programación, no sin antes recordarles a nuestra querida familia que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Y tengan en cuenta la diferencia del nuevo horario, ya que cambiamos por verano. Ahora el programa se transmite 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 de la mañana, hora de Perú, Colombia, 8 de la mañana, hora de México, las 15 horas en España. Eso es solamente hasta el 28 del mes en acción. Perdón. Pues vamos a continuar con nuestra programación. Señora Carmen, ¿es posible empezar de nuevo emocionalmente, incluso después de experiencias muy dolorosas? Sí, claro. Cuando empiezas de nuevo, ¿te refieres a con la misma persona o con distinta persona? Puede ser con ambas. Es decir, dependiendo de cómo esté la otra persona en el nivel que esté, ¿no? O en el tiempo que esté la otra persona, si está al mismo tiempo que tú y podéis avanzar los dos, sí. Y si no, tú obviamente vas a tener en cuenta esas limitaciones que te han llevado ahí en las siguientes relaciones, la tienes en cuenta sí o sí. O sea, siempre avanzas, siempre lo haces mejor. Si quieres cambiar, siempre lo puedes hacer mejor. Entonces, basado en eso, ¿no? En que tú, dependiendo cómo esté la otra persona, o puedes con ella avanzar y trabajar como si nunca hubierais estado y empezar de nuevo, pero hay que trabajarlo y hay que estar los dos en el mismo nivel energético, o bien empezar con otra persona y si ves que en algún momento te despierta algo que anteriormente tú has notado ahí una limitación o un riesgo, ahí es donde tú tienes, ¿no?, que plantearte el poder subsanarlo en el momento, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Y por qué será que muchas mujeres sienten que ya es tarde para cambiar su historia? A ver, las mujeres sienten que ya es tarde para cambiar su historia porque realmente algunas mujeres, cuando tenemos relaciones, nos creemos madres. Y eso es así, madres. Y donde me incluyo, ¿no? y al final lo damos todo tanto, tanto todo a la vez, sin tener un control, que al final nos decepcionamos con lo que recogemos. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Alguien te ha obligado a dar lo que tú querías dar? No. Entonces, lo que tenemos que controlar un poco más nuestras emociones, aunque diga, bueno, no, pero es que yo quiero amar como soy yo, ¿no? Amar y amar y ser como soy. Sí, pero eso a lo mejor también puede hacer chiquitito a las demás personas, porque ven tanta intensidad que a lo mejor se sienten como yo no estoy a la altura. Cohibidos, creo que es la palabra, ¿correcta? Se sienten como cohibidos. Y eso se ve muchísimo, y más con el pasar de estos últimos años. Se ve mucho porque además das miedo, y en el momento que tú das miedo a una persona, dice, uff, esto yo no sé cómo trabajarlo, ¿no? Se me escapa de las manos, ¿no? Entonces creo que desde ese punto las mujeres que somos intensas debemos de entender que el hombre por naturaleza es diferente a nosotros. Completamente diferente. Son simples, con perdón, pero ellos son racionales, no emocionales. Entonces, claro, en el momento que ven esa emoción nuestra, es como salgo corriendo de aquí. ¿Esto qué es? Exacto. Y es algo que admiramos mucho, tanto aquí en el equipo como en otras conversaciones, el equipo de Luna 9 Radio, como en otras conversaciones que hemos tenido, la facilidad de poder ustedes multitasking, no sé cómo se dice, varias cosas a la misma vez. Nosotros estamos cableados para hacer dos, and that's it, no hay más. Ustedes pueden hacer 5, 20 a la misma vez y es impresionante poder verlo. Lo hemos visto en más de una ocasión. Están en una conversación y están pendientes de la agenda, que están pendientes del teléfono, que ya saben que van a llamar, ya saben del fax, ya saben de esto, saben de aquello. Y ¿cómo pueden hacer eso? Totalmente. Increíble. Nosotras nos damos cuenta, supongo que porque, claro, también damos a luz, ¿no? Dan vida, dan todo. Damos vida, entonces no sé, pues ahí está el cambio completamente, ¿no? Diferente. Muy diferente. Muy necesario y mantenerlo, como es lo que el propósito que tenemos en Luna 9 Radio, empoderar a la mujer, pero también mantenerlo en equilibrio, porque se ha desvirtuado la palabra empoderamiento. Y aquí queremos que nuestra querida familia y todas las personas que nos escuchen, nos vean en YouTube, en otras plataformas, de que sepan que aquí sí, somos la voz de quien no tiene voz, estamos a su servicio, estamos a su disposición, esta es su vitrina, pero mientras mantengamos ese que todos somos iguales. Sí, cada quien se respeta su rol, su papel, pero a la misma vez ambos somos necesarios para la comunidad, para evolucionar como ser humano. Todo se necesita. Señora Carmen, ¿qué papel juega la autoescucha en este proceso de reconstrucción personal? A ver, la autoescucha, cuando digamos, me estás comentando autoescucha, es la reconstrucción emocional, es contigo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy importante escuchar a ti mismo, pero te tienes que salir fuera de la emoción. Uh-huh. Y escucharte como si estuvieras fuera de la emoción. Porque si tú te escuchas a ti mismo dentro de la emoción, si tienes ira vas a sentir ira, si tienes amor vas a sentir amor y al final no vas a ser neutral, ¿no? Y eso es muy complicado hacerlo también, ¿no? Porque tienes que salirte afuera, tienes que mirar como si fueras un espectador y luego encima te tienes que autotrabajar para decir ¿qué he hecho? ¿Por qué lo he hecho? ¿De qué forma lo he hecho? ¿Y cómo debería de haberlo hecho? Entonces, claro, son preguntas que cuestan trabajo luego contestarlas, ¿no? Tú mismo. Así que es importante salir afuera como espectador y ponerse un poco en los zapatos del otro. Muy cierto. Escucharnos parece simple, pero en realidad es algo que muy pocos sabemos hacer. Qué inspiracional, qué enriquecedor este conversatorio, señora Carmen. Gracias por esa maravilla. En su libro y conferencias usted habla del alma como un espacio de conexión profunda. ¿Cómo podemos volver a conectar con nuestra esencia cuando la vida nos ha golpeado tanto? Cuéntenos. A ver, conectar con nuestra esencia ya tenemos que entrar en plan de meditación, visualización, anclaje y propósito, ¿no? Entonces ahí yo siempre, por ejemplo, ahora todos los ejercicios que hago a la noche, medito qué es lo que quiero, lo transformo sin miedos y sin limitaciones, lo anclo y luego lo hago una limitación empoderante, ¿no? O un propósito, ¿no? Que es lo que yo quiero conseguir. Si por la noche tú a tu cerebro le añades siempre eso y por la mañana también, independientemente de lo que estés visualizando, al final esos recuerdos se van a reorganizar en tu mente, tu cerebro, y vas a conseguir activar los circuitos del bienestar y de lo que tú quieres transmitir. Pero obviamente tenemos que ponernos a ello. Y es muy importante siempre, antes de dormir y al despertar, aunque te cueste trabajo y no lo veas. Pero hoy te cuesta un poco poner la limitación empoderante, pero dentro de un mes lo vas a tener en tu mente casi todo el día, hasta que se haga. Importante, tome nota, querida familia de Luna 9 Radio, porque ya sabemos, al anochecer y al amanecer cuesta, pero van a ver los resultados. Hacemos un paréntesis para recordar a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, quienes no nos han podido acompañar en vivo por A o B motivo, de que esta transmisión va a quedar en nuestro canal de Telegram y la página de Archive, con V o B chica, como le digan, .org. Y en ambas plataformas nos encuentran como Luna 9 Radio Digital y también lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Estamos como @fem, F de Francisco, E de Eduardo, y M de María, así, @fem International TV. Ahí van a encontrar todos y cada uno de nuestros programas del Café de las Mañanas de Luna 9 Radio Digital. Señora Carmen, ¿qué características tienen las personas que logran transformar su dolor en crecimiento? Cuéntenos. Las características que tienen esas personas son de un gran corazón, son unas bellas personas y casi todas ellas luego se dedican al tema del altruismo, ¿no? A ayudar a la gente, ¿no? De alguna forma u otra. ¿Por qué? Porque verdaderamente ellas han pasado un recorrido en su vida duro, complicado, y con mucho esfuerzo, ¿no? Petra, ¿no crees? Mucho esfuerzo de aprendizaje, ¿no? Porque hay que estar dispuesto a ello. Entonces, las características fuertes, empáticas, con compasión, con más control emocional, con más claridad mental, diferentes. Ya las notas cuando las conoces. Tienen otro brillo. Esto es muy importante porque no todas las personas... Esto es importante porque no todas las personas que sufren evolucionan, ¿no? Algunas se quedan atrapadas en la herida, ¿correcto? Claro, totalmente. Y se vuelven peores, incluso. Entonces, hay personas que evolucionamos, yo me incluyo, porque quiero seguir evolucionando a día de hoy, aunque me cueste mucho, también, como a todos, pero hay personas que evolucionamos y otras personas que siguen en el mismo sitio e incluso como no evolucionan, van a peor. Porque también te comento algo, si la vida te está poniendo algo para que aprendas y tú no aprendes, la siguiente relación o vínculo con quien sea, familiar, amoroso, lo que sea, va a ser peor y cada vez peor. Hasta que aprendas. Qué importante el que sepamos de ello. Muchas gracias, señora Carmen. Señora Carmen, si hoy una mujer que nos escucha se siente emocionalmente agotada, ¿qué mensaje le daría usted en este momento? El mensaje que le daría es que puede ponerse en contacto conmigo cuando desee, porque lo que necesita es hablar y expulsar. Como bien he dicho anteriormente, es muy importante que las personas hablemos con gente con la cual confiamos o tenemos un vínculo o sentimos que nos da empatía o seguridad. Con aquella persona, ¿no? Puedo ser yo, puede ser incluso tú o la persona, pero es muy importante expulsar, porque en el momento que tú expulsas, tu energía se renueva. Muchas gracias, porque quizás este programa está llegando justo cuando alguien más lo necesitaba. Díganos, señora Carmen, ¿cómo lo ubicamos en las redes sociales, por favor? ¿Cómo se pueden contactar con usted para, digamos, a conocer más de su trabajo? Sí, bueno, Instagram es Carmen Piedad H, Facebook es Carmen Piedad, y luego mi teléfono personal es el +34 604 479903. Por ahí me pueden mandar un WhatsApp y ya podemos conectar. Muchas gracias. Y cuéntenos en qué proyectos se encuentra trabajando actualmente. Y nos había mencionado la creación de una tribu. ¿Podrías elaborar un poquito sin hacer un spoiler de ello? Sí, estoy generando simplemente una tribu donde yo voy a pasar contenido tanto de mis libros como de mis cursos y demás. Y vamos a hacer reuniones por conferencia una vez al mes, pero solo se van a acoger a mujeres que verdaderamente tengan una historia detrás, porque no es una tribu como para mujeres emprendedoras o que las puede haber, ¿vale? Pero siempre y cuando tengan una historia detrás. Cuando digo una historia, tiene que ser una historia en la cual yo pueda verme comprometida con ellas, ¿no? Por darle un espacio donde ellas puedan estar y puedan estar sin miedos, puedan estar en silencio, puedan estar sin que se les juzguen, puedan aprender cosas, puedan también implementar cosas, porque deberíamos de hablar todas, ¿no? Y lo mismo que yo estoy haciendo y estoy haciendo por ayudar a las demás personas, yo quiero que la gente que esté conmigo haga lo mismo con otras personas, que las ayuden. Y le puedo asegurar que si hay una historia detrás, cuando tú la cuentas, si hay otra persona detrás que se siente afectada por alguna de las formas, va a llegar a contactar contigo y vas a hacerle bien. Muchísimas gracias, muy enriquecedor este conversatorio. Vámonos a una última pausa y para conocer el sentir y pensar de nuestra querida familia a través de las votaciones, y también vamos a estar recopilando las preguntas de nuestra querida familia de Luna 9 Radio, que nos lo hacen llegar a través de las plataformas de Luna 9 Radio Digital al número de WhatsApp que ya todos conocen, que es el +1 551 2548 201, y ahí también vemos que nos lo han hecho llegar por correo electrónico. Ya saben, todos estos links están en nuestra página oficial bit.ly/luna9radiodigital, y en nuestro email o correo electrónico es luna9radiodigital@gmail.com. ahí estamos revisando que hay preguntas, así que vámonos a una pausa y también les recordamos que todavía tienen tiempo para hacer sus votaciones. Recordemos que la encuesta del día de hoy está fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, así como en nuestros canales de Instagram, Telegram, WhatsApp y YouTube. La pregunta es, ¿qué cree que sana más un corazón herido? Opción 1, el tiempo. Opción 2, la comprensión. Opción 3, el perdón. Gracias a quienes están activamente participando y ya regresamos. No se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte.

una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 42 minutos. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 61 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 70 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en 16 grados Celsius con una sensación térmica de 21 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan, estamos de vuelta aquí en el Café de las Mañanas. Y hoy en Mujeres que Inspiran nos acompaña señora Carmen Piedad Herrera, escritora, conferencista y coach en neurociencia consciente aplicada, especializada en escucha activa y procesos de transformación emocional. Comparte con nosotros el tema Lazos de mi alma. Gracias a todos y cada uno de nuestra familia de Luna 9 Radio por la interacción, por las preguntas que hemos recibido. Lo vamos a compartir sin ningún orden en especial, simplemente lo vamos a compartir. Y vamos a preguntar a nuestra invitada. Veamos las... Ok, para moviendo. Les recordamos de que pueden hacérnoslo llegar a través de nuestras plataformas de las redes sociales. También a nuestro correo electrónico. Ya saben que estamos como luna9radiodigital@gmail.com. Ahora vamos a poner en pantalla... Perfecto. Vamos con la primera pregunta del día de hoy, nuevamente sin ningún orden en particular, simplemente como fueron llegados en nuestras plataformas. Nos dicen, Carmen Piedad, muchas mujeres cargamos silencios por años. ¿Cómo podemos empezar a sanar estos lazos emocionales que nunca nos atrevimos a hablar? Como bien he dicho, tienes que buscar un vínculo sano con la persona que tengas confianza o con la persona que haya pasado lo mismo que a lo mejor tú, que en este caso no sé lo que ha pasado, ¿no? Me dirijo a ella directamente. Entonces, o bien puedes hablar conmigo o bien puedes hablar con otra persona que te cree esa empatía, ¿no? O esa confianza o esa seguridad de que todo, obviamente, lo que tú vas a contar, primero que tiene que ser privacidad absoluta, ¿ok? Y luego... te tienes que sentir cómoda y bien con ella. Pero es muy importante que si en este momento tienes algo que sanar, cuéntalo, por favor, cuéntalo. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo saber si un vínculo que tenemos en nuestra vida realmente nos nutre o si en el fondo nos está drenando emocionalmente? Bueno, eso es fácil, ¿no? Cuando te nutre, te da la felicidad y cuando verdaderamente te drena, te activa directamente la amígdala del cerebro, que es la estructura encargada de detectar peligro, ¿no? Por eso te drena, porque sientes peligro, ¿no? Porque en ese momento empiezas a sentir como miedo, resentimiento, ira, ahí es cuando te das cuenta que te drena. En cambio, cuando te nutre, es porque tú sientes paz cuando estás con esa persona. Y cuando digo paz, es paz a todos los niveles. Niveles de a nivel emocional, a nivel de amistad, a nivel de familia. Y eso se nota en tu cuerpo, ¿no? En tu estado. Muchas gracias. Siguiente pregunta de nuestra familia de Luna 9 Radio. ¿Por qué a las mujeres nos cuesta tanto ponernos a nosotras mismas primero sin sentir culpa? Porque podemos ser mamás. Tan fácil como eso. Y muchas veces, pues como he dicho anteriormente, nos equivocamos y damos demasiado. Entonces, tenemos que ser conscientes de que tenemos que poner nuestros límites, porque te tienes que querer tú. No es un abuso quererte tú antes que los demás. No es egoísta. Es amor propio. Muchas gracias. Siguiente pregunta nos dice Carmen Piedad, desde la neurociencia y la escucha activa, ¿qué tan importante es aprender a escucharnos antes de intentar escuchar a los demás? Bueno, tanto una cosa como la otra es importante. Entonces, dependiendo de dónde, en qué fase estés de lo que es el vínculo, ¿vale? Y entonces ahí tienes que determinar tú si eres tú la que te tienes que escuchar porque tienes que tratarte tú o realmente necesitas escuchar a la otra persona y ponerte en su zapato, ¿no? Yo creo que ambas cosas son importantes. Tienes que saber escucharte a ti y también tienes que ponerte en algún momento en los zapatos del otro. Pero siempre en los zapatos del otro sin dejarte quererte a ti. Es decir, es muy importante tener tu amor propio, tanto sea mujer como hombre, es decir, sin género. Excelente. Y última pregunta. ¿Cuál sería el primer paso que me aconsejas para reconectar con mi propia alma? Nos preguntan. Bueno, con tu propia alma es una pregunta complicada, ¿eh? Uh-huh. No es fácil. Es decir, conectar contigo, con tu propia alma, te lleva un tiempo, porque desde que tú quieres conectar hasta que tu cerebro te deja conectar, ahí hay un trabajo. Tienes que trabajarte. Y ya te digo, siempre cercano a personas que te puedan ayudar, ¿no? A ampliar esos conocimientos como para poder transformarte, ¿no? Ya sea una amiga que hace meditación, un psicólogo que me cae bien, un vídeo en YouTube que habla de la neurociencia, Carmen Piedad, porque me he sentido que es empática y que puede resonar conmigo, con lo que me está pasando. Continuamente son vínculos. Te vas a ayudar siempre cerca de vínculos. Muchísimas gracias nuevamente, señora Carmen. Vamos a conocer el resultado de la encuesta del día de hoy para así conocer el sentir y pensar de nuestra querida audiencia. La pregunta del día de hoy fue, ¿qué crees que sana más un corazón herido? Y al principio ha estado muy reñida la encuesta, como decimos aquí, pero ha ganado, prevalecido la opción de el perdón como respuesta. ¿Cuál sería ese feedback o cuál opinión le merece el saber, el pensar y sentir de nuestra audiencia el día de hoy? Pues mira, es muy bonito que la audiencia piense que es el perdón, porque exactamente es así. Cuando el cerebro deja de vivir como amenaza, en modo amenaza, ¿no? Dejamos de tener menos respuesta al estrés, más control emocional, más claridad mental, y eso lo hace el perdón. El perdón reorganiza también los recuerdos, ¿no? Y conforme tú vas reorganizando los recuerdos, tú puedes construir y volver a construir, ¿no? Y cambiar, ¿no? No es que diga a la gente, ¡ay, qué hipócrita! Antes le llamabas no sé qué y ahora... No, es que a lo mejor ya has perdonado, ¿no? Y ya te estás sintiendo mejor cuando lo ves o no te sientes como anteriormente, ¿no? Y tú has avanzado. El perdón activa circuitos de bienestar, ¿no? Pues la empatía, la regulación emocional, la compasión, en fin, el perdón reduce el estrés fisiológico, que es un estado de activación constante del cortisol, y eso es muy importante, ¿no? Eso es cuando la persona empieza a drenarte y tú dices, uff, me está drenando. Ahí te das cuenta, ¿no? Dolor de estómago, nerviosismo por nada. O sea, siempre hacer las cosas desde el perdón van a beneficiar a nuestro estado físico y psicológico. Siempre, siempre. El perdón fortalece también la neuroplasticidad. Es que es todo. ¿Por qué? Porque te da el aprendizaje también. Entonces, desde ahí puedes empezar otra vez, desde el perdón. Qué poderoso feedback que usted nos ha brindado esta mañana aquí en el Café de las Mañanas. Y para cerrar esta conversación, ¿qué significa para usted en lo personal lazos de mi alma? Uf, el lazo de mi alma en mi vida, en mi superación, en mi transformación. Desde luego ya al lazo de mi alma le falta otro libro. Porque ha habido más transformación, más superación como persona y sigue habiéndolo. Por lo tanto, para mí ha sido una transformación increíblemente trabajada por mi parte con esos vínculos que he vivido, ¿no? Tanto sanos como insanos, pero ya vamos a llamarlo como que te nutren o te drenan, ¿no? Pero es que, como decimos anteriormente, los que drenan es porque nos están enseñando también algo, algo importante que a nosotros nos drena porque nos ponen un espejo delante, a lo mejor mostrándonos algo que no queremos ver, ¿no? Así que para mí, lazo de mi alma en mí todo. Muchísimas gracias, porque al final todos estamos conectados por historias invisibles y comprenderlas puede cambiar nuestra vida. Ah, nuevamente, gracias a señora Carmen Piedad. Gracias por esta conversación tan profunda. Hoy hemos recordado algo muy importante, que los lazos emocionales no solo nos marcan, también pueden transformarnos. Recuérdenos, por favor, una vez más, cómo la podemos ubicar en las redes sociales y cómo pueden contactarse con usted para conocer más de su trabajo. Sí, por supuesto. Hay una página que se llama apoyo.carmenpiedad. Si lo buscáis, bien. En Google, si buscáis Escucha Activa Carmen Piedad, va a salir también. Mi número de teléfono es el 604-479903. Me podéis mandar WhatsApp si queréis con el 34 delante. Luego también en Instagram, Carmen Piedad H, y en Facebook, Carmen Piedad o Carmen Piedad H también, como la página misma. Así que yo creo que tenéis muchos sitios por donde buscarme. Bendita tecnología que nos permite conectarnos con un clic o en un nanosegundo en distintas partes del mundo. Nuevamente, gracias, señora Carmen Piedad, por estar con nosotros. Sepa usted que tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para compartir con nosotros este y otros temas que así usted lo considere pertinente. Agradecemos a nuestra comunidad de YouTube. Gracias por acompañarnos cada mañana. Y a ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Extraordinarias quienes mujeres sostienen casas, proyectos, sueños. Les quiero decir algo muy importante. No ignoren su mundo emocional. Escuchen su corazón, atiendan su bienestar y recuerden que pedir ayuda también es un acto de valentía. Esta fue Mujeres que Inspiran en el Café de las Mañanas. Soy su amigo de siempre, Francisco Isla, y nos reencontramos mañana. Recuerden el nuevo horario, porque cambiamos por verano. El Café de las Mañanas se transmitirá ahora hasta noviembre. 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 de la mañana, hora de Colombia y de Perú, las 8 de la mañana, hora de México, y hasta el 28 de este mes, son hasta las 15 horas o 3 de la tarde en España. Así que tengan ello en cuenta y visiten siempre nuestras páginas. Estamos como Luna 9 Radio Digital, ahí van a encontrar los distintos horarios. Si desea conocer más o necesita mayor información, nos contacta por correo electrónico al luna9radiodigital@gmail.com o al número WhatsApp +1 551 254 8201. También tenemos nuestros grupos, nuestros canales, todo está a su disposición. Estamos a su servicio. Hasta entonces, y que tengan un día lleno de conciencia, propósito y paz. Nuevamente, señora Carmen, gracias por estar con nosotros. Esta es su casa, esta es su vitrina. Estamos a su servicio. Muchísimas gracias. A usted, feliz y bendecido resto de día. Gracias a todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio, por acompañarnos. No se muevan de ahí, que los dejamos con el tema de cierre de programación, que solamente lo van a poder disfrutar por radio. Y eso concluye nuestra transmisión a YouTube. Entonces los invitamos luego a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Gracias, feliz y bendecido día.